Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. De nuevo es fin de semana y de nuevo estamos aquí a través de la X96.5 llegando hasta ustedes para contarles cómo se mueve la música dance en el mundo. Bienvenidos a la X Top Dance, nuestro segundo conteo del día en este fin de semana con la X96.5. Yo soy Julio César Soto y los estoy acompañando en esta hora previa a nuestra descarga de música de fin de semana que vendrá en un rato con Residente X en su Retro Edition. No se pierdan unas muy buenas sessions retro que vienen a continuación una vez finalicemos nuestro conteo que apenas pues estará iniciando, contándoles cómo se mueven esos 10 éxitos a nivel mundial y 3 canciones nuevas que traigo para ustedes hoy para recomendarles las novedades musicales del género dance en el mundo. La X Top Dance. Empiezo por contarles que hay una canción que abandona nuestro conteo, la casilla número 8 de nuestro conteo en la edición inmediatamente anterior. Esa casilla le correspondía a Big con Rita Ora, Iman Beck y David Guetta y Guna, además que abandonan nuestro conteo para darle paso a una nueva canción en esta nueva edición de la X Top Dance. Freak, freak, like I'm Benji, honest. You don't know about it when we come through. Bad bitches coming in twos. Arrancamos entonces con las 3 últimas posiciones de nuestro conteo y de una vez en este grupo de 3 vendrá nuestra primera y única nueva entrada hoy en nuestro conteo. One More Time con Alida es la canción que vamos a escuchar para darle punto de partida a este conteo. Robin Schulz, que anda feliz con su nueva producción discográfica, unido además a Felix Jan, y en esta oportunidad Alida para ponerle voz a One More Time, una canción con una melodía tremendamente contagiosa que hace parte de nuestro conteo y que se encuentra estable una semana más en esta, la posición número 10, la última posición de nuestro conteo. Ahí escucharemos entonces a Alida con Robin Schulz y Felix Jan. One More Time, casilla número 10. Seguimos con la posición número 9 y aquí les presento nuestro único nuevo ingreso para esta semana. Lucas and Steve con Black Street. La canción es No Digity. Los holandeses tenían a su fanaticada a la espera con este lanzamiento, este track que llega de la mano del grupo ganador de Grammy en los 90, Black Street. Lucas and Steve pues parece haberse propuesto presentarnos música nueva con más frecuencia en este 2021. Primero fue con un extended play con 4 club mixes de temas de su álbum, después Do You Want Me, y ahora lo hacen con No Digity, que es una versión, digamos, renovada de una canción original de Black Street junto a Dr. Dre y Quentin en 1996. Ahí sonará entonces en esta posición la número 9 haciendo ingreso a nuestro conteo esta semana. Y terminaremos este primer grupo de 3 canciones con la posición número 8. Ahí se encuentra Marea, We've Lost Dancing, Fred Again junto a Blessed Madonna. La promesa británica, así conocen en el mundo de la música a Fred Again, que está lanzando esta canción con una ya mítica DJ llamada The Blessed Madonna, coproducida por Boston Blonde además. Y bueno, este es un artista que tenemos en la mira porque sabemos que se viene con cosas muy interesantes en este 2021. Ahí está entonces Marea's Jumper, que es el nombre verdadero de Blessed Madonna, y por eso la canción se llama justamente así. Marea, We've Lost Dancing, posición número 8 en nuestro conteo con Fred Again y The Blessed Madonna. Así arranca nuestro conteo. Bienvenidos a la X Top Dance. Número 10. La X Top Dance. You can break my break my spirit, baby. When we fall apart, I will pick up the pieces. Watch me dancing, watch me dance the night into the morning. Darling, hold me like it was forever. Darling, hold me. This is our last song, last night, last sunset. Last kiss, goodbye, ain't done. kiss goodbye. Ain't done yet. Last song, last night, last sunset. Now, then we'll do it one more time. Last song, last night, last sunset. Last kiss goodbye. Ain't done yet. Last song, last night, last sunset. Now, then we'll do. You know what? Lucas and Steve, Blackstreet, no diggity, no doubt. Sure to get down, good lord. Baby got them open all over town. Strictly bitch, you don't play around. Cover much ground, got a game by the pound. Getting paid is a forte, each and every day. True play away, I can't get her out of my mind. I think about the girl all the time. East side to the west side, pushing fat rides, but no surprise. She got tricks in the stash, stacking up the cash, fast when it comes to the gas. By no means not bad, just on when she's got the habit. Baby, you're a perfect 10, I wanna get in. Can I get down so I can win? Drop tight all day, every day. You're blowing my mind, baby, in time. Baby, I'll get you in my ride. Girl, you got it going on. We'll be right back. lose our space. We've lost dancing. We've lost the hugs with friends and people that we loved. All these things that we took for granted. We've lost dancing. If I can live through this next 6 months, day by day, if I can live through this, what comes next will be marvelous. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Soy Julio César Soto en fin de semana con ustedes a través de la X96.5 presentándoles las canciones más destacadas del mundo dance a esta hora a través de la X96.5. Nos vamos con las dos siguientes posiciones, las casillas número 7 y número 6. Viene descendiendo esta canción que, pues, es todo un hit de la música dance. Ya la conocen ustedes porque es uno de esos super clásicos que suena bien en cualquier momento. Pero ahora está un tanto renovada gracias a toda esa vitrina tan increíble que logró obtener, siendo uno de los audios más solicitados a través de TikTok. Estamos hablando de Bonnie M, que están de regreso a los listados musicales y en el panorama musical después de que fueran todo un hit por allá en la década de los 70 y de los 80. Ahora, gracias a Majestic, tenemos esta nueva edición de su clásico Rasputin en la posición número 7, descendiendo, perdiendo una casilla esta semana en nuestro conteo. Ahí estarán Majestic con Bonnie M juntos en Rasputin, casilla número 7. Escucharemos también la posición número 6. Ahí está Félix Dallet, que es el nombre verdadero de Lost Frequencies, un DJ productor belga que la rompió en 2014 con el inolvidable Are You With Me. Desde allí ha venido cosechando muchísimos más éxitos en el mundo dance. Este es su primer sencillo en el 2021, se llama Rise, y escuchamos de nuevo esos rasgueos de guitarra con eco de otras canciones que ya nos ha podido presentar este gran productor. Estable en esta, la posición número 6 esta semana en nuestro conteo, Lost Frequencies con Rise. Aquí vienen nuestras dos nuevas posiciones, casillas número 7 y número 6. Número 7. La X Top Dance. On the cold, we were big and strong in a fight to frame and go. Through the clouds, César Soto los acompaña en la X Top Dance. Escuchan la X96.5 en fin de semana desde Cali y de Cali para el mundo a través de www.lax965.com. Ese es nuestro website y es la manera que tienen ustedes de conectarse con nosotros desde cualquier lugar del mundo donde estén. Casillas número 5 y número 4 vienen a continuación. Pero antes, démosle paso al primero de mis tres recomendados hoy. Recomendado en la X Top Dance. Martin Aiken es DJ y es productor, viene desde Londres y desde el 91 más o menos anda haciendo música. Es un artista altamente influenciado por el jazz, el funk, amante del piano. Soul Purpose Records es el nombre de su propio sello, fundado en 2003. Hoy, pues, ostenta una importante reputación en cuanto a la calidad de las producciones house, con muchos números uno en listados musicales. Ha hecho remixes también para otros artistas como Mariah Carey, Jamiroquai, Joey Negro y muchísimos más. Aquí se acompaña de los productores Big Zets y Annelisa La Mola. Vamos a escuchar su voz, siendo parte también de esto que se llama Ready to Dance. Martin Aiken aquí está junto a Big Zet con esta que es mi primera recomendada para hoy. La X Top Dance. Ready to Dance con Martin Aiken sonando en la X96.5. ¿Les gustó? Bueno, saben que pueden localizar esta canción a través de nuestro website. Ahí están también compilados nuestros recomendados en esta nueva edición de nuestro conteo. Ahora sí, continuemos con las dos siguientes posiciones, las casillas número 5 y número 4 que vienen a continuación. En la casilla 5, el DJ y productor sueco Alesso, que está lanzando esto que se llama Going Dump, una canción producida en asocio con el juego PlayerUnknown's Battlegrounds. Fueron dos versiones las que produjo para esta alineación y una de ellas está junto a Stray Kids y Korzak, cantante y productor chino. Aquí está, subiendo del lugar número 7, ganando dos casillas. Se pone en la posición número 5 esta semana Alesso con Stray Kids y Korzak juntos en Going Dump. Y en la posición número 4 vamos a escuchar a Joel Corry con Ray y David Guetta, que siguen imparables con Bad. después de que fueran el sencillo número uno, Joel Corey con su Head and Heart inolvidable, que por ahí todavía sigue rankeado en muy buena parte de los listados de música dance, pues llega con este otro hit que también ha sido imparable, y bueno, en compañía de David Guetta y la británica Ray. Ahí está en la posición número 4, Bet. Aquí vienen dos canciones más en nuestro conteo. Casillas número 5 y número 4 suenan a continuación en la X Top Dance. Número 5. La X Top Dance. Yeah, feels like love 한 번 더 믿지 않겠다는 그 말 너를 볼 때마다 다시 또 start the car 거린 반기지 neon sign 우리 둘의 highlight I don't know, no, no, no How you feeling 네 맘 깊이 I wanna know, no, no, no 멈출 수가 없는 걸 You got me going dumb, da-da-dum, dumb, da-da-dum 생 got me dumb, da-da-dum, dumb, da-da-dum Got me going dumb, da-da-dum, dumb, da-da-dum 생 got me dumb, da-da-dum, dumb, da-da-dum Got me going Love, 한 번 더 믿지 않겠다는 그 말 볼 때마다 다시 또 start the car 거린 반기지 neon sign 우리 둘의 highlight I don't know, no, no, no How you do it, I'm in ruins I don't know, no, no, no But my head's in overload You got me going dumb, da-da-dum, dumb, da-da-dum Dumb, da-da-dum, dumb, da-da-dum Got me going dumb, da-da-dum, dumb, da-da-dum Saying got me dumb, da-da-dum, dumb, da-da-dum Got me going dumb, da-da-dum, dumb, da-da-dum Saying got me dumb, da-da-dum, dumb, da-da-dum Got me going dumb, da-da-dum, dumb, da-da-dum Saying got me dumb, da-da-dum, dumb, da-da-dum Got me going dumb Got me going dumb, got me going dumb You got me going dumb, dumb, dumb Dumb, dumb, dumb Dumb, dumb, dumb, dumb, dumb, dumb You got me going dumb You got me going dumb, da-da-dum, dumb, da-da-dum Say got me dumb, da-da-dum, dumb, da-da-dum Got me going dumb, da-da-dum, dumb, da-da-dum Say got me dumb, da-da-dum You got me going dumb, dumb, dumb Dumb, dumb, dumb Dumb, dumb, dumb, dumb, dumb, dumb You got me going dumb, dumb, dumb Dumb, dumb, dumb Dumb, dumb, dumb, dumb, dumb, dumb You got me going dumb Número 4 La X Top Dance I got a bed, but I'd rather be yours 9:05 in the evening I'm all up in my feelings I'm calling your phone cause I can't get enough And I got work in the morning Early, early in the morning But who needs sleep when I'm living it up? I got a bed, but I'd rather be yours tonight I got a bed, but La X Top Dance. Es el conteo con los éxitos dance más importantes en el mundo. Cada fin de semana tenemos una cita en la X96.5 con la X Top Dance. Me voy con un recomendado más en esta tarde de sábado. Antes de seguir con las dos siguientes posiciones, las casillas número 3 y número 2, pues les presento a este DJ y productor inglés. Este es su nuevo sencillo. Al lado de una voz muy familiar para ustedes, la fantástica voz de Anne-Marie y también Mostak, que los acompaña en este track que llega tras conocerse además la noticia de que su sencillo Lighter fue nominado como mejor sencillo británico para los premios Brit de este 2021 que se llevan a cabo en este mes de mayo. Esta es la primera nominación de este artista. Nathan Dew, ya lo conocían ustedes por otros éxitos que hemos sonado en la X96.5 como Flowers, por ejemplo, y llega con esta nominación, pues evidentemente su consolidación como uno de los artistas nuevos más importantes de los últimos 18 meses en el Reino Unido. Su nuevo sencillo, Way Too Long, es una canción dance tremendamente pegajosa y aquí está, junto a Anne-Marie y Mostak, Nathan Dew con Way Too Long. Recomendado en la X Top Dance. Anne-Marie. Don't want one wife trying to marry three. Forget quality, I want quantity. More. If you done me wrong, don't bother me. No. Forget sorry, no apologies. I like your style, could you whine for me? Yeah, do that same dance as Cardi B. Body. I can't lie, man, I need you, girl. Now I'm joking, I need a deal. Or even Mabel's good for me. Just fun, no label, that's good for me. Who's the chick I need? It's Jay from Little Mix for me. It's been we La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Era mi segundo recomendado para hoy, Way Too Long, con el británico Nathan Dew. Si les gustó, pues me lo hacen saber a través del numeral La X Top Dance. Pueden reportarse a través de nuestra cuenta en Twitter en este fin de semana. Vamos a avanzar entonces con las dos posiciones siguientes, las casillas número 3 y número 2. Your Love llega con ATV y Topic A7S en la casilla número 3. Aquí están estos alemanes que han decidido ser parte de esta renovación de este track que hace parte de la historia del dance prácticamente. La canción 9 p.m. till I come, totalmente renovada y ahora llamada Your Love, pues sigue presente en muchos listados dance alrededor del mundo. Son 13 semanas las que ya acumula en nuestro conteo y aquí está en la posición número 3. ATV con Topic y A7S juntos en Your Love. Y escucharemos también la casilla número 2. Ha perdido el número 1 esta semana Nightcrawlers junto a Riton con su imparable Friday. Descienden una posición, bajan del número 1 y se ubican en la casilla número 2. Siguen dominando el mundo, pero en nuestro conteo pierden el número 1. Aquí están entonces las casillas número 3 y número 2 a continuación en la X Top Dance. Número 3. La X Top Dance. Passing every red light, I know I'm in over my head. A rebel that I don't hide. Remember all the words that you said. Even if the love was hurting, I'll be yours. I'll be yours again. I can feel that fire's burning. Here, right? Well, we... It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's live again. It's live in the spot. It's live again. It's live in the spot. Too much. No, I'm all in my bag. That's clutch. Feeling it, feeling it, feeling it. It's Friday, then it's Saturday, Sunday, what? Semana con la X Top Dance. Vamos llegando prácticamente al final de nuestro conteo. Voy acercándome al número uno, pero antes de presentárselos, aquí está mi último recomendado para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Issam Al-Najjar es compositor, es guitarrista, tiene solo 17 años y proviene de Amman en Jordania. Su debut viral llegó con algo llamado Hadal Apek. Vio tanta potencial en el interés que logró despertar esta pista que no lo pensó dos veces para hacer una reinvención de su track junto al dúo canadiense de música dance multiplatino y diamante Loud Luxury. Este es el resultado, Turning Me Up, un track con voces en inglés, voces en árabe y una pegajosa melodía mezclada con elementos de Deep House. Este track es el primer track árabe que explota en todo el mundo como un éxito viral número uno. Hasta la fecha, la canción ha acumulado más de 30 millones de transmisiones en Spotify y 3 mil millones de reproducciones de su sonido en TikTok. Además, ha escalado numerosas listas globales y se ha agregado también a innumerables listas de reproducción desde su lanzamiento. Turning Me Up también presenta a Ali Gatie, un cantautor iraquí, bueno, iraquí canadiense, multiplatino, que logra con su participación pues darle un toque bastante diferente y un nivel totalmente distinto y nuevo a este track. Aquí está mi último recomendado para hoy, Turning Me Up con Issam Al-Najjar. Close the room when you walked in. Everybody stopped talking. Love the way that you move. Wanna get to know you, we could rendezvous. Blurry eyed, I can't see straight. Falling hard, I'm off my face. Never gonna come down, you're turning me up. You're turning me up. Texting the moonlight, we're just looking for good nights. It's too late to go out, so I'm thinking about you and a rendezvous. I thought we should build my place. Call me when you're outside, babe. Days been turning me down, when you're turning me up. حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قدك لونه أبيض هو قلبك ما حدا زيك يما شو عجبني ردك كان دايما حاضني جنبك You're turning me up, but up, but up, but up. La X Top Dance.